me se destruyó todo, se destruyó todo, se destruyó todo. No pude viajar allí, pero sí pude recordar cómo era la vida en Santa Fe. Santa Fe.